Sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Secuelas de aquel amor, pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo.